que sois unos hermanos muy especiales. Sí. ¿Cómo lo dices tú? Hermano de sangre. Hermanos de sangre. Esto, doctor, casi que serviría como un término médico, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pues es que y es así, el 100% de la sangre de Andrés pertenece al niño, o sea, es genéticamente del recién nacido, o sea, que realmente eso es así.